mi amor. Es tiempo de que hablemos de lo nuestro. La vida se termina y el mundo se nos va. No puedo seguirte con tu juego si nunca me enseñaste cómo se tiene que ganar. Lo siento, pero yo me retiro de aquí. Tu boca ya besé, tus sueños descubrí. Te quise conocer, te hice el amor. Qué lástima, mi amor, que no tengamos la misma sed de amarnos, de amarnos. Entiendo que tu mundo es distinto. Tu señora de la calle, de quien me fui a enamorar. Hoy me alejo y te deseo buena suerte, la que tú no te mereces por hacerme tanto mal. Lo siento, pero yo me retiro de aquí. Tu boca ya besé, tus sueños descubrí. Te quise conocer, te hice el amor. Qué lástima, mi amor, que no tengamos la misma sed de amarnos, de amarnos. Lo siento, pero yo me retiro de aquí. Tu boca ya besé, tus sueños descubrí. Te quise conocer, te hice el amor. Qué lástima, mi amor, que no tengamos la misma sed de amarnos.